Taza tomada, leído y escrito por Damián Skolnik. Dos tazas que no fueron, sábanas que respiraron calma, una mujer que jamás apareció. Latigazos de sol rompían la paz del departamento. Antonio Luis Dutard encendió un cigarrillo, mientras la calle tomaba tonos coloridos, bailando al compás de un otoño seco. Antonio cerró los ojos y se perdió en la melodía de motores, bocinas y peatones, murmurando un aroma a almendra y durazno, que nunca sabrá de dónde surgió. Las tazas seguían allí, orgullosas de su contextura de porcelana, con tibios azules, turquesas y colores vivos, que rompían la pasividad del tono. Un abrazo y correr. El cigarrillo cayó sobre la avenida Santa Fe, mientras todo recaía a su alrededor. Dos tazas. El teléfono rompió el tablero. Voy para allá. La noche empezaba a caer. Las luces de neón rompían la oscuridad, simulando ser dioses de los cobardes prisioneros nocturnos, que se refugiaban bajo ellas, esclavos de un sueño que jamás será. Antonio esperó pasivo. Ella vendría en unos instantes. No quería pensar, no quería nada, simplemente estar solo. La cobardía manipula los sentidos. Ese revuelo interno es un caos político, donde la anarquía de las pulsiones intenta aflorar y salir, pero la otra parte, ese costado autoritario, se enfrenta en el seno de nuestra profundidad, transformándonos en cobardes, predecibles, dos tazas que nunca existieron. El amanecer de una historia que llegaba a su fin. Antonio sonrió al verla pasear desnuda por el departamento, acompañada de un sonido repetitivo, una mezcla de ruido eléctrico y natural, un panal de abejas instalado en el balcón sobre la avenida Santa Fe. Ella creía que todo ese naranja que regalaba el sol era el color del amor. Él sabía que era una carga de luz de despedida. «Vamos a dormir un poco más», dijo ella con un tono de ingenuidad, acentuando la línea que se escondía bajo la piel de una mujer de dos largas décadas. Caminó, el humo se escapó, los ojos se cerraron. El portero eléctrico rompió la tranquilidad. Antonio se encontraba solo en la cama. La mujer a la cual le había regalado parte de sí mismo había desaparecido. «¿Quién es?», preguntó Antonio con una voz rasposa. «Soy yo, Sara, abrime». Dos tazas sobre la mesa, abejas en el balcón. «¿Qué haces acá?», cuestionó Antonio. «No tenía dónde ir, perdóname». «Está bien, ya sabes dónde están las cosas, arreglate». Antonio entró a su dormitorio, todo terminó. Al despertarse, el aroma de infancia y frutas lo sorprendió. Encontró a Sara a su lado, durmiendo. Las tazas seguían sobre la mesa, las abejas y su trabajo también. Quería salir al balcón, pero no podía hacerlo en ese momento. Debía esperar un par de horas, hasta que las abejas estuviesen distraídas. Sara despertó. Él la abrazó y le besó las mejillas. Acarició su pelo mientras ella se dirigía al baño. Se oía el agua caer en la ducha, se oía el cansancio y el aire viciado, las abejas y la noche. Ningún ruido, tan solo los insectos y ellos, la oscuridad y dos cuerpos. Música de recuerdos, años anteriores sobre la mesa, palabras que jamás se conocerán. Fuego esperando nacer, espinas en el interior, como si las abejas se sacrificasen para evitar lo inevitable, por mantener la normalidad y prohibir lo prohibido. La noche cayó. La mañana volvió a pasearse dentro del departamento con ese tono de soberbia e impaciencia. Como si todo lo material fuese parte de su imperio, los dos cuerpos se levantaron. Fuego, humo y café. Antonio y Sara bebieron café sobre las dos tazas que se encontraban en la mesa. Dos tazas que no debían ser, sobre el eco de una ciudad resacada y abejas en función. Antonio abrazó a Sara. La puerta se cerró. «Hola, mamá. Quería avisarte que Sarita va para allá. Prepárale su cuarto. Necesita descansar. Te mando un beso». El teléfono cayó, al mismo tiempo que el panal se rompió.